Hola, estás escuchando Cada Mañana del Mundo, un viaje fonográfico por las mañanas del mundo, editado por Estefan Marín. Esta cuarta temporada está dedicada a los paisajes sonoros de Sudamérica. Hello there, I am Rodrigo Ramos. Hear my soundscape, it called Cactus. To South America Phonograph Morning. The soundscape Cactus was recorded in Chapada da Diamantina, Bahia, Brasil. I hope you guys like it. Gracias por escucharnos.